Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Está comprobado que el ejercicio constante del agradecimiento trae muchos beneficios. Acá te enumero algunos. Primero, te hace más feliz. Existe una lista de los países más felices del mundo. Allí se comprueba que los países más ricos del planeta no figuraban en los primeros lugares. Por el contrario, países que nunca se imaginaría estaban entre los mejores. A lo que viene la pregunta, ¿por qué dichos países habían sido catalogados como los más felices? La respuesta es sorprendente. Los países que estaban en los primeros lugares tenían algo en común. Las personas eran agradecidas y sus expectativas no eran en extremo ambiciosas. La respuesta no era un mejor clima, una economía en crecimiento, bienes raíces económicos, bellezas naturales, seguridad. La respuesta era que eran agradecidos y sus expectativas no eran en extremo ambiciosas. Cuando sos una persona agradecida, tu mente se enfoca en lo que tenés y no en lo que te falta. Ese simple hecho te hace una persona mucho más feliz. En segundo lugar, beneficia a la persona que lo recibe. Ser agradecido beneficia a otros. ¿Cuántas veces te has sentido bien cuando otra persona te agradece algo? ¿Cuántas veces has sentido tu trabajo valorado, tus ideas importantes, tu persona aceptada cuando alguien te agradece? Ese es el punto. Una persona agradecida no solo es más feliz, sino que también esparce bendiciones a su alrededor en cada momento que da las gracias a otros. En tercer lugar, fortalece relaciones. La consecuencia de beneficiar a otras personas fortalece las relaciones. Hace que las personas quieran estar con vos. Te hace una persona interesante. Un día se encontraba un matrimonio con su suegro que les dijo estas palabras: no entren al matrimonio pensando en lo que la otra persona les va a dar. Entren al matrimonio asumiendo que cada cosa que te den es un regalo. Si hacen eso, tendrán un matrimonio por siempre. Cuarto, hay que desarrollar una actitud positiva. Cuando somos agradecidos, desarrollamos una tendencia a ver el lado positivo de las cosas. En consecuencia, se logra mantener una actitud optimista. Vemos el vaso medio lleno, vemos el sol entre las grises nubes. Y otro beneficio, quinto, te hace consciente del mundo a tu alrededor. Mira, ser agradecido te muestra un mundo escondido que la mayoría de las personas no ven. Existe una cadena de sucesos que permiten que vos vivas, veas, interactúes con el mundo. Ser agradecido te hace consciente de esa cadena. ¿Sabes las cientos de funciones en tu cuerpo, en el mundo y en el universo que necesitan suceder de forma perfecta para que vos puedas vivir? ¿Para que puedas tener electricidad, agua, un auto, internet? La vida es un milagro que solo podés ver cuando te pones los anteojos del agradecimiento. Algunos ejercicios que podríamos hacer para ejercitar el agradecimiento serían, por ejemplo, durante el día dar las gracias por todo, en extremo. Cuando te levantes, gracias por un nuevo día de vida. Cuando enciendas la luz, gracias por la bendición de tener electricidad. Cuando te bañes, gracias por tener agua caliente, corriente y productos de aseo personal. Cuando comas, gracias por los alimentos, por el hecho de proveer trabajo a toda una cadena de suministro que hace posible comer. Cuando enciendas tu vehículo, gracias por la bendición de tener un automóvil. Cuando estés en el tráfico, gracias por el tráfico y porque no fui yo el que se accidentó y estuvo en un accidente. Y continúa así, dando gracias por todo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.